Alguna es con empresas interesadas en diferentes ramas del sector. Tenemos también una reunión con una empresa interesada para presentar un proyecto y ofrecer una forma de mover a los visitantes, incluso, bueno, ¿por qué no decir también de mover a los ubriqueños, no? Tenemos también una reunión con uno de los blogueros que estuvo el viernes pasado aquí, que se fue muy encantado, es un alemán. Y también, bueno, hemos cerrado una reunión con él, con distintos tour operadores y, por supuesto, también con distintas agencias de viaje que están en estos días bastante interesadas en lo que es turismo de Ubrique. Cambiamos de tema. La Asociación de Vecinos Coto Mulera 46 ha abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 28 de febrero para participar en la tercera edición del concurso local de migas. Hasta un máximo de 15 personas pueden participar en este concurso. Para hacerlo se deben de inscribir, como decimos, hasta el 28 de febrero mediante impreso a enviar o entregar a la sede de la asociación o al correo electrónico aavvcotomulera46@hotmail.com, pudiendo inscribirse todos aquellos colectivos o personas que así lo deseen mayores de 18 años. La inscripción será gratuita. Los concursantes con su inscripción aceptan las bases del concurso, siendo motivo de descalificación el incumplimiento de las mismas. El concurso comenzará a las 12 del mediodía el próximo 14 de marzo. La hora límite de presentación de las migas serán las 2 de la tarde. El plato a presentar a concurso serán las típicas migas o sopas de pan, siendo sus ingredientes a libre elección del concursante, con una aportación mínima de 2 kilos de pan. Las migas, una vez puntuadas por el jurado, serán degustadas de forma gratuita por todos los asistentes. Las migas se cocinarán el mismo día y lugar del evento, pudiendo optar a fuego de leña o gas. Las estrebes, perol, gas y fogón, así como los enseres de cocina, deberán de ser aportados por los participantes. Por parte de la Asociación de Vecinos, se facilitará a cada concursante la leña, el pan, el aceite de oliva, tomates, pimientos y cebollas, y el resto de ingredientes serán aportados por las personas que se inscriban. El jurado estará formado por 5 personas. Ese jurado puntuará en una escala de 1 a 10 las migas presentadas a concurso, haciendo la entrega de premios a las 3 primeras clasificadas. El veredicto del jurado será inapelable y los premios establecidos son: un primer premio consistente en un perol, un queso y un lote de surtido ibérico; el segundo premio también un perol, un queso y un lote de surtido ibérico; y el tercer premio un perol y un queso. Serán descalificados del concurso y sin derecho a premio los inscritos que no hayan incorporado al perol los 2 kilos de pan facilitados, así como los que no entreguen el perol para la degustación por el público de forma gratuita. Por otro lado, el próximo 10 de febrero se pondrán a la venta las entradas para poder asistir al acto de presentación oficial de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique 2015 en el IES Maestro Francisco Fatou. A partir de las 9 de la mañana se podrán retirar esas entradas en la Oficina Municipal de Turismo a un precio de 8 euros y de 7 euros para los que acrediten ser socios de la Peña Carnavalesca de Ubrique. Se podrán retirar 2 entradas por persona para el acto de presentación del 14 de febrero y 4 entradas por persona para el pase benéfico del próximo día 20 de febrero. Pues las entradas, quedamos con ello que el martes antes de la actuación, que es el 14 de febrero, se pondrán a la venta por la mañana, y a las 9 de la mañana pues abrirá la oficina de turismo para que la gente no... Estuve hablando con las trabajadoras que le compete el tema de... porque tienen su horario para abrir, pero están dispuestas a abrir una hora antes, lo que es a las 9 de la mañana, para que no tengan que estar tanto tiempo, porque sabemos que hay aglomeración de personas allí desde muy temprano cogiendo sitio para comprar las entradas. Se le va a facilitar para ese sábado, para ese acto oficial, 2 entradas por persona, Sin embargo, para el acto benéfico podrán retirar 4 entradas. El precio de la entrada, comenté que eran 8 euros, el aforo sabemos que es limitado, ¿no? Y los socios de la Peña Carnavalesca tendrán un descuento de un euro, ¿no? Debiendo presentar también en la Oficina de Turismo ese carnet que le identifica como socio de la Peña, ¿no? En relación con este mismo asunto y según se publica en la página Carnaval de Ubrique, las agrupaciones participantes en el Carnaval de Ubrique 2015 proponen a las asociaciones benéficas ubriqueñas que quieran percibir la recaudación del pase benéfico que presenten un pequeño dossier donde expliquen la propia denominación de la asociación con sus fines y a qué destinarían el dinero en caso de que les fuese concedido. Dicho documento podría ser enviado al correo electrónico carnavalescaubrique@gmail.com o bien entregarlo en la sede de la Peña Carnavalesca en el bar La Abacería. Las agrupaciones participantes destinarán la recaudación a la asociación o asociaciones cuyo cometido les parezca más justo. La decisión será conocida con antelación y se va a comprometer a la asociación o asociaciones para la organización del evento y la venta de entradas. Con el fin de que haya tiempo para estudiar las propuestas, votarlas y organizar el acto como se merece, para que sea todo un éxito de recaudación, se pone como fecha límite de entrega de solicitudes el lunes 2 de febrero. También en la jornada de hoy martes podemos destacar que el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha organizado para este próximo sábado la celebración de la 21 edición de la carrera escolar Nutrias Pantaneras, donde pueden participar niños nacidos entre los años 1998 a 2011 con distancias adaptadas a cada una de las edades. La prueba se realizará este sábado a partir de las 11 de la mañana en las pistas de atletismo, donde se podrán realizar las inscripciones antes del inicio de las pruebas. Recibirán medallas especiales los tres primeros clasificados de cada categoría y medallas conmemorativas hasta el décimo puesto. Además, a todos los participantes se les entregará una bolsa del corredor. Y por último, informar que mañana miércoles se va a producir un corte en el suministro del agua entre las 9 de la mañana y las 11, que afectará a las barriadas El Sacrificio, Antonio Vega, Ministro Fernández Ordóñez, El Rincón, El Polletón, Fuente San Francisco y la zona del Catalán. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.